Hola José, hola Jorgito Trampo, el nuevo auspiciante. Hola Jorgito, ¿cómo está? Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro gran amigo también Gastón, Gastoncito Espinosa. ¿Cómo le va, Gastón? Gracias, gente, buenas noches. Gracias por estar. ¿Trajiste alguna novedad para hoy, Gastón? Sí, muy lindas. Bueno. Me extraña. Aparte, mirá cómo está, mirá. Mirá la gorrita que tiene, la remera. No, es bien ochentoso, bien ochentoso el tipo. Se parece el primo, ¿viste? Sí. ¿Es el primo? Mi bloque es bien vintage, ¿viste? Es para vintage. El recuerdo. Ah, es bueno. Para el recuerdo. Ahí podemos recordar algunas cositas. Bueno, muy buenas noches, chicos. Abrazo a todos, dice Jorge Trampo, nuestro nuevo auspiciante, ¿eh? Que ahí ya le pasé el audio, que ya está hecho. Ya está hecho el audio del auspiciante. Bueno, chicos, antes de arrancar, quería comunicar a ustedes que nuestra amiga Pucheta, por una decisión personal, dejó el programa, lo cual aprovecho esta oportunidad para darle las gracias, ¿sí? De corazón, por su gran colaboración, y que sepa que acá las queremos todas. Así que los queremos todos, la queremos, todos los éxitos, Puche. Así que gracias por todo, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, ahí está nuestra... ¡Hola, Ceci! ¡Ceci! ¡Hoy está! ¡Mirá, Ceci! Ya tempranito. Está ahí, tempranito está Ceci, no. ¿Eh? Ceci es Celia Signona. ¿Cómo Celia? Es Celia. No, Cecilia Mayorano. Ceci y también está Celia Signona. Buenas noches, ¿cómo están? Ahora sí. Gastón dice... Ah, hola, buenas noches. No veo nada. Pero también está... Agrandale la letra. Pero también está, hola, buenas noches. Está nuestra amiga Cecilia Mayorano. ¡Qué grande! Tempranito nomás. Sí. Bueno, che, vamos a felicitar a Java Evento, ahí de la mano de Pola Americano. El sábado fue espectacular, ¿eh? La verdad, espectacular. Fue, bailó nuestro gran amigo Ari Contestable con su gran compañera. Lo vimos. Mónica Quiroz, ¿eh? Así que lo mejor para ellos, la verdad. Se pasaron, chicos. Muy buena. Y hablando de Roma, Mónica se asoma. Mira qué lindo. Qué grande. Hola, buenas noches a todos, dice Moni. Hola, Moni, genia. Qué grande ahí, ¿eh? Te digo que estaba más nervioso tu compañero que vos, pero se pasaron, che. Perdón, che, qué pintusa que tenía. Estaba transpirando. Che, qué pintusa tenían los dos, viejo. ¿Eh? Gracias, así bonito. Que, qué vestuario, por favor, ¿eh? Muy linda. La verdad, muy linda la noche de Polo Americano, ¿eh? Mucha gente se hizo presente, así que lo mejor... Para Polo Americano y Java Evento, ¿eh? Ahí de la mano de Jorge, Alicia, del Pola Solina y de Cecilia Mayorano, la verdad, con la música de Alejandro Arregui y de Gustavo. Unos genios, che. Empezamos bien. Arrancamos a full hoy, ¿eh? A full, de la mano de Dani Casanova, que también lo vi ahí con un cumpleaños de 15. A full, ¿eh? Sí, sí, no. ¿Cómo bailaban, che? Espectacular. Verdad, le pusieron toda la onda, bailaron grandes, chicos, los abuelos, los padres, todo. Pero qué bueno, en la pista, Dani. Esa fiesta que no te dan ganas que termine. Qué lindo cuando pasa eso, ¿no, Dani? Oh, eso, te dan ganas de seguir, ¿viste? De seguir y seguir poniendo... Digo, bueno, ahora pongo este tema y te lo bailan y explotan y te lo cantan. No, es hermoso. Muy bueno, muy bueno. Che, muy buena noche. Hola, nuestra gran amiga Alicia Arce. Hola, Ali. Te extrañamos el sábado, Ali. La verdad que sí, se lo extraño a la señora. De nada, Moni, te lo mereces. Alicia dice, hola, buenas noches. ¿Cómo andás, hermosa? Ahí está Claudia Pasaro también. Hola, buenas noches, hola, dice Claudia. Hola, Clau. ¿Cómo está? Bien, genial. Gracias, Clau. Buenas noches. Tanto tiempo, hacía rato que no parecía. Sí, la vi el sábado en Epola. Así que hacía rato que no lo veía a los dos, a ella y a Robert. Un saludo grande a mi mía José, ¿eh? Grandes personas, ¿eh? Excelentes personas. Excelente. La verdad que sí. ¿Seguimos con Elefante? Me encanta Elefante. No, ahora nos venimos para la zona de La Plata. ¡Epa! ¡Oba! verte. Si te querés comunicar con la radio, lo puedes hacer al 1164-007047. 6400-7047. Si querés publicitar en nuestro programa o en la radio, en la Vox 102.9, la mejor de la zona sur, tenés que llamar al 6400-7047, 6400-7047, o si no, te comunica con nosotros. Ahí nos está viendo. Hola, Nilda Esther Pucheta. Hola, Puche. Gracias por estar ahí. Hola, Puche. Bienvenida. Gracias, Puche. Muy buena noche, chicos. Dice, vamos, Ari. Excelente baile el sábado, dice José Acosta. Muchísimas gracias, Josecito. Muchas gracias, en serio. No estoy acostumbrado a la exposición pública. Dani, muy buena versión, Hermoso. Ah, viste, siempre trayendo. Y hoy tengo varias novedades. ¡Oba! Que no decaiga, que no decaiga, Novedades. Che, Alicia dice, gracias por extrañar. Estuve dando una mano a mi papá y terminé súper cansada. No llegué con mi energía. Bueno, bien ahí. GFMRT no está viendo, GFMRT no está viendo. Esta es una gran bailarina. GFMRT es una gran bailarina que va al ultra, Una bailarina terrible. Ahora no me acuerdo el nombre de ella, pero después que si quiere que nos diga el nombre. No sé ni claro, quién es. Que ponga el nombre, así la podemos identificar y la nombramos. Correcto. También te puedes comunicar por la red a info@radiobox.com, Instagram @radiobox.fm, Facebook @radiobox.fm, www.fmradiobox.com, o si no, x@radiobox.fm. Correcto. Para todos los corazones duros que hay ahí escuchando en Amigos de la Americana. Todo se resuelve con amor. Mel, querida, nosotros estamos en la 102.9 Box, la mejor de la zona sur. Esta es tu onda. Un saludo grande a mi amigo Gabriela Pin y Sandrita. Dos genias, dos genias. Saludo grande a la gente de Ultranay, Avenida Mitre 4637, ahí en Villa Domínico. ¿Qué cuenta? Saludo grande para Romy. Luercho, un capo ahí de la mano de Gustavo Luercho y Juan Carlos Silvestro. Ya se bailó toda la noche, Che, Jorquito dice, ¿quién anda con el corazón duro? Jaja. Y bueno, nadie. Mientras sea el corazón está todo bien, Lo que pasa es que puede haber otras cosas. ¿Sabes por qué pregunta? Excelente. Porque él es enfermero. Entonces, no, por favor. Para darle una mano, ¿no, Jorgito? El amor todo lo puede, papito. Tempestad y iluminando. Quiero volver a repetir. Quería comunicar a todos ustedes que nuestra amiga Pucheta, por una decisión personal, dejó el programa, lo cual aprovecho esta oportunidad para darle las gracias de corazón por su gran colaboración y que sepa que acá se la quiere. Yo todos no. Los éxitos, Puche querida. Sí, señor. Yo no. Ahí está. Bueno, el operador, supuestamente. Jorge dice, jaja, no queme, dice. No, Jorgito, no pasa nada, somos todos amigos acá. George. GFMRT dice buenas noches. Muy buenas noches, pero por favor, indícanos cuál es tu nombre. Ah, tenés razón, Alicia. Feliz día de la danza para todos los que nos gusta bailar. No importa si bailamos bien o más o menos. Cuenta que bailamos con el corazón y punto. Muy bien, Alicia. Bien, genia. Feliz día del animal, muchachos. Gracias. Acá tenemos de las mascotas. Al representante acá. Nadie me da una banana, loco. Perdón, una mascota. Mascota. Mirá. Saludo para mis amiguitos que están en el cielo, Pompón y Pelusa. Eso iba a preguntar, ¿tienen mascotas? Sí, un saludo para todas las mascotas de cada uno, ¿eh? Feliz día. Yo tengo un perrito y una tortuga. ¡Epa! ¿Eh? No, se acabó todo. ¿Sabes cómo anda? ¿Usted, Dani, tiene? Yo no, pero mi sobrino que vive en el fondo, sí, tiene dos perras. Nuestro operador técnico, sí. ¿Uno o dos? Qué raro. Dos. Yo tengo una mascotita especial que también es un caniche. Un personaje muy especial, ¿no? Se llama Pepo y es un hermoso. Hermoso. ¿Qué es eso? Hermoso. Un hermoso, sí. ¿Qué especie es? ¿Qué? Loro. ¡Wow! Con ese nombre. Creía infantil. Que era. Cuando Pepo, dijo Pepo, Pepo pensé Pepo, que era el Pepo, Pepo de. Saludos, es la mascota de Mónica. Marité, ahí está, sí, Marité, gran bailarina, ¿eh? Bueno, Marité es una excelente bailarina. Ella no se acuerda, pero bailó dos, tres veces conmigo. Marité, la verdad que te felicito, gran bailarina. Mira. Hola, Mono, ¿me escuchás? Sí. ¿Se escucha bien? Sí. Espectacular. ¿Qué pasó, Gastoncito? ¿Vos tenés mascota, Gastoncito? Sí. Tengo un perrito, un caniche y la tortuga. Nada más. ¿Qué tipo de tortuga? Grande, chica. Especifique. Son malos. Qué malo. De agua, de tierra. No, tenés razón, es de tierra. Ah, ahí está, es grandecita. Tipo sándwich. ¿Sabes cómo morfa? Morfa, zanahoria y lechuga full. La ves ahí comiendo, te diste vuelta, estás ya en el portón haciendo fuerza para salir. Che, escuchame una cosa. Me parece que este era para Gastón, ¿no? No. Por eso me dijo, mono, ¿me escuchás? No, estoy probando, siento que es algo bajo. Está chocho. Hola. Gracias, dice Pepo. Mónica dice, gracias, dice Pepo. Es espectacular, Pepo. No sabes lo que de hago. Nada, Marité. Lo primero que... Primo, ahí está. Vos estás hablando y te dice, ¿eh? Capaz que no era para vos, pero dice, ¿eh? Un saludo grande para Nachito ahí, ¿eh? De Ultra Night. Qué grande, Nachito. Ari, querido, quiero que después nombre a la gente de Copate, ¿sí? Bueno... Un saludo muy grande a Gago, que consiga trabajo rápido, por favor, pobre muchacho. Ah, ganaron ustedes, bien. Ah, oh, perdón, entramos bien, terreno. Don Razón está contento, Pirulo. Ah, claro. Le sobran dientes hoy para reírse. Menos mal que no jugó hoy, si no, no venía capaz. No, pero hablando en serio, ¿perdón? No lo tendrían que haber echado Gago, Esto lo voy a decir en serio. Se si tendría que ir Riquelme. Tiene buena campaña igual, Gago. ¿Estoy errado? No está errado. No, los dos no. No, ¿sabe por qué? Porque Riquelme lo quemó. Porque si lo tendría que haber echado, lo tendría que haber echado cuando quedaron fuera de la Libertadores. Entonces, lo mandó a quemar. Nada más. Y capaz que fue al propósito. Pero si ganaba Boca, ¿qué pasaba? Y lamentablemente, los técnicos que quiere el hincha de Boca no van a venir porque está Riquelme. Es así. Gracias, Mónica. No, está bien. Estuvo a punto, casi le empató. Si Armani no saca esas dos pelotas, puede haber empatado, pero bueno. Karina Gómez, muy buenas noches. ¿Qué tal? Dice, ¿cómo está, Cari? Qué temazo que está pasando nuestro DJ, che. Gustavo, que el colega DJ nos está viendo, Gustavito de Francia. Está ahí en el chat. Bueno, un saludo grande. Gustavo, querido. Gracias por estar ahí. Mira quién vino. Mira, ¿quién vino, Pedro? Estoy en todos lados, che. Esto pasa con las novelas que ve mi señora. No hablemos de novela. Yo no sé cómo pueden ver las mujeres tanto el día llorando. Novelas turcas. Sí, esas novelas. Mi cuñado, vamos a decir la verdad. Mi cuñado ve las novelas turcas. La novela turca que da a la tarde, no sé. Sí, esa, la de las 7. Va a llevar a mi sobrina rápido a la facultad y se viene para ver la novela. ¡Ay, Dios! Karina Gómez nos está viendo también, dice, muy buenas noches, ¿qué tal? Todo bien, Karina, bienvenida. Gracias por estar, Cari. Buenas noches, Cari. Dijo, ¿qué tal? Y me acordé de... ¿De qué tal? El boliche de Mitre y... A una cuadra del cementerio. Todo es a una cuadra del cementerio, no sé por qué. Sí, tenés razón. El otro se enfrenta, el otro... Che, ahí está otro de nuestro gran auspiciante, el señor Roberto Gustavo Quintero. Hola, Marianito Blanco, mi amigo de Gleu. ¡Qué grande! Mandale saludo a papá, decirle que el sábado lo esperamos, que la 9 es de él. Mandale un saludo grande a la familia también, Marianito. Gracias por estar ahí. Un saludo especial a Roberto Peralta, que nos envió unas masas para poder compartir acá con el gracias, equipo. Robert, bueno, querido. Muchas gracias, muchísimas Robert. Gracias, Robert, por el presente. Muchas gracias, Robert, en serio. Gracias. Vamos a comer la papa. ¿23:07 es la hora? ¿Se acuerdan de eso? ¿Eh? De la película Granizo. Hola Lili, nuestra amiga Lili Bae nos está viendo. Hola Lili, bienvenida. Sí, querida amiga. Hola amiga. Gustavo de Francia, cambiame la música, dice. Ahora vamos a poner unos bolicheros. Bien bolicheros. Hola amigo, ¿cómo están? Dice Lili Bae. Lilina. Hola Lili. Para vos, Gustavito, los americanos que te encantan. Lili. Saludo a Nini, a Nini era, ¿cómo es el nombre de tu...? ¡Hola, Huito! ¡Huito Dipino está viendo, genio! ¿Qué pasó? ¿Estamos todos hoy? ¡Che! Gustavo, tenés que esperar al bloque de Gastón que trajo todos sus vinilos y ahí trajo unos buenos bolicheros y unos disquitos de los 90 y 80. Me emociona. Nos vamos a sorprender hoy. No puedo decir más porque no se enoja el señor. No. Quiere que sea sorpresa. Ajá. Mira qué buen tema que estás pasando, por Dios. Las palabras sobran. Saludo grande al programa que tuvo anterior, que tienen una onda con nosotros, bárbara, ¿eh? Así que. Más o menos. Liliana Bae dice, muy buena noche, buen programa chicos, gracias. Hola Huguito, buenas noches. Buenas noches, amigo, dice Hugo Grifis. Grande Huguito, te vi muy contento el sábado. Ceci, dice Ceci, hola, buenas noches, dice, entré y se cortó la luz 3 veces. ¡Epa! Estás como en España. El apagón. Ojo que eso es a nivel casi mundial. ¿Cuánto fue eso? Ayer. ¿5 horas? Sí. Qué jodido lo que se quedaron en el ascensor a mitad de... Son como en 27 centrales. En los subte encerrados. Ve hacia la luz. Qué lindo tema, Dani, dice Mónica. Gracias, Moni. Chicos. No, pero hay cada meme con los gallegos, pobre. En la ciudad de Quilmes, o en la República de Quilmes, como decimos siempre, tenemos una temperatura de 15 grados 8 y una humedad del 70%. Hermosa noche. Gustavo de Francia dice, no, mandale 2025. No tenemos vinilos del 2025, Gus. Nos tenés que conseguir o prestar alguno para presentarlo acá. Ceci dice, felicitaciones a Ari y Mónica. unos grosos, Gracias. Uno sin compañera no se puede lucir. Olvídate, para olvídate. Mí mejor. En el baile, los que nos hacen lucir son las damas. Son las damas. Efectivamente. 70, sin las damas no seríamos nada. Los bailarines sin la compañera no seríamos nada. 70-30, ¿no? Bueno, acá, sí, señor. Acá la sí, bailarina señor. Es sí, ella. Señor. Acá la bailarina es ella. Sí. ¿Ves? Dice a todos beso por si se vuelve a cortar, dice. Pero paga la luz, Ceci. Si no, vamos a hacer una. Esperá, Ceci, che, tenemos que hacer una coleta porque la vi el sábado, Ceci. Para mí. Está, para mí está embarazada. No. Para mí el polaco. ¿Será? Así que. Aclará, Ceci. Aclará, Ceci, Che, Batería Herman dice, mis felicitaciones, están bárbaro, gran programa y un saludo a la señora Puche por los buenos programas que la hemos disfrutado. Claro que sí. Sí, señor. Muy cochina. Che. José, está bailando, dice. Hola, nuestro amigo Ale de Wilde, qué grande, muy buenas noches, amigos, dice. Ale, querido. Che, no te vi el sábado, Ale, te extrañé. Qué grande, Ale, che, muy... La verdad que un saludo grande a la mesa ahí de todos los chicos, Muchísimas gracias, Ale. Mariel, nombralo. ¿A los chicos del grupo? Sí. Mariel, Alex, Anita, Lili, Roberto. Uy, cómo le salió el Roberto ese. Roberto Peralta, es el que nos envió las... Robertito querido. Roberto Peralta. Gracias, Alex. Colega DJ también. Gustavo de Francia dice algo de Purple. Puede ser. Purple. José Acosta. Estamos todos. José Acosta dice, buenos combinados, Dani. Ya estoy bailando, dice. ¡Qué grande! Mira cómo bailo. Tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Seguimos. Hola, Mónica Valeria Quiroga hermosa. Dice Liliana Báez. Jaja, temazo. No me cambié de conversación, Ceci. Paga la luz, dice. Jaja. Gracias, Ari, dice Mónica. Ale de Winde, buen programa, amigos, dice. Muchísimas gracias. Mañana vamos a Silvestro. Mañana miércoles a Silvestro. ¿Por qué? Porque es feriado el jueves. Feriado el jueves. Yo no. Primero de mayo, día del trabajador. Después de las 12 es nuestro día. Claro. Vamos para ahí. Gracias, Ceci, dice Mónica. Lili Bae dice, no se dice embarazada, se dice en cinta. Ah, tenés razón, sí, perdón. En no, cinta. ¿Por qué? En otra época. Bueno, qué sé yo. Ahora, entre nos, qué lindo sería, Chico, esto está muy lindo, pero vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos en Amigos del Americano por la 102.9 Box. Esta es tu onda, dale. Escuchaste. Clásico de los viernes, Copate Night, DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 107, Berazategui, Daniel Casanova, DJ, eventos sociales y corporativos, equipos de primer nivel, 11 39 46 40 46, Instagram, thc.danieldj. Distribuidores de gases industriales, cargas de oxígeno a domicilio, cargas de CO2, carga argón, atal nitrógeno, acetileno, helio globo, carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 6310. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Y ahí estamos, de vuelta después de la pausa publicitaria. Che, acuérdense que Walter Saucedo te da la herramienta a pagar, ¿sí? Te da a pagar por semana, te da a pagar con Mercado Pago, tarjeta de crédito, débito, todos los pagos, ahí todo, el amigo. Todo para que puedas trabajar. Olvídate. Che, dice, Ceci dice, empecé el gym a full antes de cumpleaños el Pola, tengo que adelgazar, dice. Y Alex de Wilde, ¿qué dice Alex? Primero de mayo, sí, hay que brindar. Bueno, el no primero de primero. Mayo entonces van a estar ahí en Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Ciudad de Villa Dominico, partido de Avellaneda, ahí de la mano de Juan Carlos Silvestro, Gustavo Luercho, con la RBB de Romina, Nachito en la barra, toda ahí esa gente linda, Pablito en la cocina que hace unas pizzas, unas empanadas, unas tartas. Lo vi bailando de Pablito. Primera, ahí Pablito. Pablito bailando, ¿lo viste? Capo Pablito. Están todas. Aprendió terrible, Escuchá este tema, me gusta este tema. Mirá que ya se viene. Algo de Gastón Espinosa. ¿Para mí o para Gastón? Para usted, señor. Ah, porque el señor está en el cielo. Porque Gastón me mira, ¿viste? De reojo. Yo veo que me está mirando. Claro, pero baja de vez en cuando, Ahí está. ¿Cómo me gusta este tema, che? 1164-00-7047-640-007-047 es el teléfono de la Vox 102.9. Si querés publicitar en nuestro programa todos los martes de 22 a 24 en Amigo del Americano, comunicate con Dani, con Ari, conmigo, ¿sí? Y si no, si querés publicitar en la radio, en la Vox 102.9, 1164-00-7047-640-007. Bien ahí. Alex Hernán Núñez, bienvenido, buenas noches, nos está viendo. Qué grande. Ale dice, yo voy a mirar cómo baila, cómo bailan, yo no bailo, dice. ¿Perdón? Él toma. ¿Perdón? Tú Alex. Baila. No baila, dice. ¿Cómo que no bailas? Es igual que yo, viste. Dale, me hace acordar a alguien. Dale. Ese dale es de la señora Mónica. Por eso cuando yo digo dale, es de ella. Te queda entonces. Sí, hay distintos dale. Ahí Ceci lo está aplaudiendo. Según el tilde, ¿viste? Claro, según el tilde ya sabes qué tenés que hacer. Hola Hernán, ¿cómo estás, genio? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Dice gracias, Hernán Núñez. Buenas noches, Hernán. Ahí va, Gastoncito. Gracias. Matecito para Gastón. Ahora que lo tengo ahí. A tiro. Para vos, mono. Epa. Mirá qué lindo eso que va entrando, ¿eh? Me hizo volar. Uy, cómo suena esto, che. Capaz que lo conoces. De la mano de Dani Casanova. Lo mejor, lo mejor, la mejor música. Por la 102.9. ¿Ah, sí? No. Algún día voy a conseguir una que sepa bailar y me enseñe, dice Ale de Wilde. Ja, ja, ja. Tenés un montón de bailarina en tu mesa, papá. Pero por favor, Ale. ¡Oh, qué tema! ¡Subilo, subilo! ¡Qué grande! ¡Dale gas! Esto es para bailar así, ¿viste? Y con el vasito en la mano. La botella directa. La botella en la mesa al lado. Esto es Paul Ray. Sí, señor. Ángel 07. Sí, señor. Muy bien, bonito. Creo que lo bailaste, inclusive. Me encanta este tema. Re loco ese chabón. Mirá lo que dice Cecilia. Este tema lo bailé cuando me dieron la oportunidad en el Pola bailarlo, Cecilia Mayorano dice: mentira. ¿Qué Duna, mentira? Lo de Alex. Ajá. En Duna bailaba cumbia. Cuando estuvo Tambó, Tambó. Tambó, Tambó. Me parece que te vieron, Alex. Que yo trabajé ahí con Pucci, dice. Acá no se salva nadie, Se me chispoqueó. Bueno, ¿estamos listos para el bloquecito de vinilos? Voy a saludar a otra gran bailarina. Luciana Díaz Lodico nos está viendo. Muy buena noche, dice. Hola, Lucy. Qué grande, genia. Gracias, señor operador. Así que Ale, dale, le dice Ceci, mirá. ¿Viste cómo el dale se empezó a transitar en medio? Luciana, para Ale, dice, invertí, pagá una clase, che, dice. Sí, Hernán, sí, sí. Ya comunicamos que falta nuestra amiga Nilda Esther Pucheta. Estaba tirando los pasitos prohibidos, dice Ale. Tengo una gana de llorar. Nilda no va a estar más, por temas personales no va a estar más en nuestro programa, Luciana. Te vamos a poner la copa. Ayer me acabo de enterar que en Tía Lola tampoco va a seguir ¿cómo es? Organizando ahí los bailes. Ahora se me fue el nombre. Ayer me acabo de enterar. ¿Gallego o no? No. ¿Agarro un quilombo? Cambios. Ahora trajimos esta belleza de conductora, Luciana. Mira, se cortó el pelo nada más. Míralo. Y tiene gorrita. Buenas noches a todos. ¡Grande, Gastón! ¡Habla, marica! Sí, estoy incómodo acá en primera plana. Mono, ¿no tendrías que ir vos acá? Primera plana. Quiero que usted sea protagonista. Usted es va para... a mostrar. Gracias, usted es el lugar de los invitados. Corta la olla. Moni, no. El que organiza. Creo que Luciano, no sé cómo es que se llama el pelado. Ahora no me acuerdo el nombre. No, Ruiz Díaz pasa Marcelo. La música. Marcelo, ¿no se llama? No. Ya me voy a acordar. No digamos. Ale dice: tenemos cada anécdota con Ceci en Dona. Ja, ja, ja. Todos hemos tenido un pasado feliz. Claro que sí. Ahí está, ¿eh? Ahí me gusta Gastoncito, ¿eh? Aparte más fachero, Gastón es más fachero. Ah, aparte, ¿sabés qué? Mirá, le sobra lugar para mostrar la tapa de los discos. Claro, vamos. Olvidate. Estoy equivocado. Se pone al lado y... Voy a empezar con el tema que me pidió mi hija. ¿Te acordás que no lo había traído? Ajá. Total, como queda grabado, si se durmió después se lo muestro el otro día. Es el tema, bueno, de Carly Say. Empiece nomás, sí, a ver, señor, qué tenemos. Dele, Gastoncito. Arranca Gastón Espinosa, ¿eh? Lo bailo con mi hija desde que tenía un año. ¿Qué? Upa. Sí, la Carly conozco. Simon. Hello, Big Man. A ver, mi primo DJ. ¡Ay, qué temazo! Dios querido. Dele volumen, operador. Bueno. Y que empiecen los suspiros y los recuerdos. Porque esto transporta a Crypto directamente. Crypto discoteca. Sí, señor, sí, señor. Sí, esto se pasaba, ¿eh? Un tiro al pasado. ¡Qué temazo! Por eso, con mi sección vamos a recordar, ¿viste? Vamos a ir directamente ahí a la yugular. Bueno, no te calenté. Hermoso, hermoso. Encima antes se cantaba. Sí. Aunque no supieras inglés. Temazo, Kyle Salmón. Hola, hombre grande. Ahí voy a mostrar, ¿no?, al papá. Sería la traducción. Claro, al papá de Carly Simon. Ahí dedicado a su papá, ¿no? Claro, sí, mirá lo que pide el padre. Ahí venía el... Picasso dice, uno de los tres mejores discos de Chris en americano, dice, ¿eh? De Carly en americano. Uy, sí. Sí, sí, sí, señor, sí, Ale, sí, de Wilde. El señor amo. Ale de Wilde sabe mucho también, ¿eh? Lo tenemos que traer, lo tenemos que traer. La señora Mónica dice, sí, lo habré bailado. Excelente, dice. Claro, ustedes vayan comentando. Obvio, ¿quién no bailó este tema? Excelente. Se despiertan los recuerdos. ¿Dónde estuvieron bailándolo? ¿En qué boliche? No, este tema es terrible. Y el que viene. Ah, no. A ver qué viene, a ver qué viene. De la mano de Gastón Espinosa. Acá en Zona Sur se bailaron todos los tipos americanos. José Acosta dice, si lo habré bailado en Exiland. Exiland, lo que habrá sido eso. Pista de arriba. Qué grande. Este no fue un disco muy exitoso, pero tiene un tema hermoso de Robin Gibb. ¿Lo conocen a Robin Gibb? Sí, cómo no. Obviamente. Sí, de los Bee Gees. Uno de los Bee Gees. Y en este disco está ese tema. Juliet. Hoy lo escuchás en Amigos del Americano. De la mano de Gastón Espinosa. Con otro gran DJ, Dani Casanova. Bailaron esta versión. Esto se escuchaba mucho en Elsiland, Discotec. ¡Qué buen ritón que tenés! Ese lo conseguiste ahora hace poco, ¿no? Sí, este hace poco. ...102.9 Box. Esta es tu onda. Nuestro querido Gastón tiene una colección inmensa de placas. Más o menos. Más o menos. Es de... Ale de Wilde dice, uy. Que la gente también vaya mirando las placas. Hay gente que no ve un disco desde que tenía 2 años, 5 años. Hay gente que no conoce los vinilos. Sí, sí, no, nunca pasaron por sus manos. No saben lo que es pasarle la gamuza con un poquito de alcohol con agua. Viste, sacarle la tierrita. Limpiarlo. Es todo un folclore escuchar un disco hoy, ¿eh? Sí, claro que no sí. No es apretarse un botón y te tiene que gustar. Si no, no es para cualquiera. Yo tengo un amigo, Miguelito Bianchi, que él iba con nosotros a Krypton. No sé cuánto disco tenía, no sé. Se gastaba el sueldo comprando disco. Tenía una colección. No puedo decir lo que ha comprado en disco ese muchacho. Impresionante. Sí. hay gente que empezó a coleccionar de muy chico, ¿viste? Sí. Entonces, la discoteca de esa persona, llenás toda esta pared. Pero bueno, hoy en día cuesta un poquito más. Bueno, ahí tenemos un amigo que estaba en el chat. Gustavo tiene más de 6.000 discos. Ah, ¡epa! Gustavo de Francia. Toda esta pared, 3, 4 filas así. Toda desde los 70 para acá. Un montón. Bueno, ahora les traigo a la señora Grace Young. Grace Young. Qué grande, la morocha Grace Young. Estuvo en una película, ¿se acuerdan? Con Conan. ¿Conan era? ¿Eh? John, con Arnold Schwarzenegger, puede ser. Ah, sí. Conan, entonces, Conan. Ahí estuvo la señora Grace Young. La señora Grace Young. Sí. Tan particular, con esa voz, con esa presencia. Escuchá esto, ¿eh? Escuchá esto. Esto ve, solamente lo escuchás en Amigo de los Americanos. Escuchá ese temita. Libertango. Sí, hermoso, hermoso. Tema de Astor Piazzolla. Qué cara rara esa mujer, ¿viste? La vi en los videos. Siempre te llamaba la atención, ¿viste? De chico que mirábamos los videos, decíamos, ¿esto qué es, un hombre, una mujer? ¿Qué será? ¿Viste? Igual te digo, por ahí, por cerca de mi casa, hay muchos parecidos, ¿eh? Sí. En realidad, si el que leyó o se informó, es lo que parece. Es, sí. No, sí. No lo sabía, mirá. Sí. ¿No lo sabía usted, Gastón? Muy cochina. Bueno, después se lo digo. Después hacer un dibujito, bueno. Lo buscamos en internet ya. Amigo del Americano por la 102.9 Vox. Tiramos dos más y después tiramos dos, tres más antes de las de los lentos, ¿qué les parece? Así lo hacemos más, sí, más sí, fluido. Sí. Cuando son las 22 horas, 52 minutos. Escúcheme, ¿cómo está el tiempo también? ¿Cómo decirle a la gente cómo está el tiempo? Nos espera un lindo primero de mayo. Qué bueno. 15 grados 8. Ahora vamos con un americanazo también, que está en este compilado, que es una hermosura de esta radio FM Láser. Ya lo van a conocer. 11-64-00-70-47 64-00-70-47 es el teléfono de la 102.9 Vox. Esta. ¡Qué temazo! Hiper famoso. ¿Lo conocen, no? Sí. Algo. Temazo. Sí, sí. Mindjener Freihan. ¿Eh? Jodido el alemán, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ahí va. No se entiende lo que vos hablas. Qué buena versión, che. Solamente lo escuchas acá, en la 102.9 Vox, el amigo del Americano. ¡Qué ahora después de este viene Guilherme Arantes. ¿Lo conocen también? Me suena, me suena. Locas Horas. Bien, sí, de los 80, bien de los 80. ¿Cómo que no? Para recordar, desbloquear recuerdos, boliches, lugares, situaciones, sentimientos. Así es. Esto es La Vox. Un paso, un pequeño paso en el recuerdo del pasado. No hay chat en Facebook. ¿Estamos en Facebook? Estamos, pero no hay chat, como la vez pasada. No, me parece que... ¿O sí? No, me parece que... No, pero no hay, nada, no hay nada original, ¿eh? Todo reciclado. No, el chat, el vivo está. Acá estamos. Nada cansaba, ya no sé viver. Nesse clima de suspense. Sí, como dice él. Vamos al libro de la radio. Ahí, sí, ahí estamos. Seguimos en YouTube. En YouTube seguimos, sí. YouTube a full. Hay cuatro personas mirando. ¿Quién están en YouTube? A ver. Liliana Báez, me mudé de canal. Se me corta mucho el Facebook. Ah, viste. Capaz que sí, no es nuestro, sí. Ojo. Eso es importante. Ahí volvemos a aparecer. Ya, 1164-00-7047-6400-7047 es el teléfono de la 102.9. Estamos todos los martes de 22 a 24. Esto se hace llamar Amigo del Americano. De la mano del Mono Sosa. De la mano de Ari Contestable, Dani Casanova. Y Gastoncito Espinosa, sí. Nuestro invitado especial. Gracias, gente. Operación Gastón. Técnica, Damián Espadea. Excelente. Mañana, mañana, Ultra Night, ¿eh? Avenida Mitre 4637. Mirá qué lindo que está entrando eso, ¿no? Ahí va. Esa me gusta, ¿eh? Oh, temazo, temazo, temazo. Grande Dani. Da para salir en el convertible. Sí. Igual la noche no está para convertible, pero bueno. No, pero... A ver, la gente que nos está viendo desde YouTube, a ver, puede hacer comentarios también, que lo estamos leyendo. Problemas técnicos con Facebook. Acá estamos. Love.

Y ahí estamos, después de la pausa publicitaria, el amigo del americano por la 102.9. Esta es tu onda. Puedes comunicarte ahí por arroba fmradiovoc.com, Instagram arroba radiovocfm, Facebook radiovocfm, www.fmradiovoc.com y x arroba radiovocfm. Y vos, el dueño de Facebook, te puede ir a... No, ahí no. Vuelve de ahí. Voy a leer algo que escribió Daniel Hernán en YouTube. Sí, señor, léalo. Nos pasamos a YouTube. Están bárbaros. Gran aporte del señor Gastón al programa. Buenísimo. Gracias, muy amable, señor. Impresionante. Muy bien, aplaudo, che, yo soy bien. Ahí estamos en el Face, ¿eh? Estamos en el Face de vuelta. Es un primo que tengo. Le pegué un tubazo a... ¿Cómo es? MacGriver. ¿Cómo es el dueño de coso? Chazán, dejate hinchar que te vamos a pinchar la alfombra. Siempre no hace lo mismo, siempre. Bueno, che, ahí estamos, Si querés publicitar en la FM Box 102.9, 11-6400-7047, 6400-7047, o si no, todos los martes de 22 a 24 en Amigo del Americano, te comunicás con nosotros, Ahí apareció la señora Liliana Báez. Hola Lili, qué grande Lili, Regresando a las fuentes. De la mano de Dani Casanova. Todo un ídolo, Qué buen tema, che. Viernes complejo, parte textil. ¿Dónde está Ari? Avenida 14 y 106. Ahí, Parque textil. Berazategui. Ahí de la mano de Laura Iribarne y el gallego Fernández. Con la gran música del gran DJ Claudio Alexi Gómez. Correcto. Te hacen bailar, toda la noche. A 200 metros de Camino General Belgrano. Muy bien, muy bien. Ahí pegado a la Blanquito, Enfrente al del garaje. Cementerio. ¡Upa! Si te engancha tu... Cualquier cosa. Directamente. Los sábados, Ultra Night, ahí Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. Te hacen bailar toda la noche, Ahí sí, a escuchá media esto. Cuadra de Parque Domínico. Escucha esto, Dale. De la mano de nuestro gran. ¿Sabes qué? Hoy me preguntaron, Dani. ¿Qué le preguntaron, monito? Por el primer DJ que tuvimos. Se acordaron tarde de preguntarme, El primer DJ. ¿Dónde está el primo? ¿Con quién arrancamos acá? Con el primo. Alberto. Claro. Hoy me preguntaron, le digo, no, pero... Hace como un año que Claro, eso que quiere decir que no nos está viendo, Bueno, entonces, quiere decir que no ve el programa. Si preguntó... Alicia Arce y José Acosta también nos están volviendo a ver. ¡Qué grande! No se pierdan el último bloque, que es Volvieron los Lentos. ¡Oba! Un clásico de Amigos del Americano. Le hice la antorcha de Diego. 22 minutos y ahí estamos. Che, nuestra amiga Ceci para mí le cortaron la luz de vuelta. Y puede ser. Se quedó sin batería. Volvimos nosotros y le cortaron la luz, Ceci. Ve hacia la luz. Y nuestro amigo deberá caer en 20 minutos. Y 35 llega. Más o menos, mira. Se viene atrasando unos 10 minutos últimamente. No, él tiene un margen. Y ¿margen 25 hay 35? En ese margen de... Como siempre venía ahí 24, 25. Nunca llegaba y media, pero bueno, ahora estamos viendo que La vez pasada cayó el 35. Tenía, tuvo un cumpleaños, por eso llegó tarde, dijo. Me acuerdo. Pero qué misterio es ese. Sí. Tanta separación. Ah, no, pero esto... Esto lo están hackeando. Mire. Ahí dice vivo, ¿no? Sí, señor. Yo aprieto ahí. Aprieto ahí para entrar. Y aparece este personaje. ¿Quién es este? ¿Eh? ¿Qué a estamos ver? Todos locos. Salí de ahí, gordo. Míralo, ¿eh? No, te fuiste para abajo. Te fuiste al segundo. Hay otro. Andá para atrás. No, cualquiera. Andá para atrás, no. No, no. Que vaya de nuevo a la Favox. ¿Quién es el gordo este? Recalculando. Coso, ¿cómo recalculando. Es? Recalculando. ¿Cómo es? Pastor Jiménez. Ahora sí. Ahí está. Llegó. Ah, ¿viste? Llegó. ¿Cómo? ¡Qué buen tema, Dani! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Excelente, excelente. ¿Estamos gracias, en vivo? ¿Estamos en vivo? Bien. Estamos en vivo. No? Seguimos en por vivo. Por Facebook y por YouTube, ¿eh? Pero bien ahí. Qué grande. A cruzar los vivos. De verdad. Me odio eso. Sí. Me parece que con vos el tema de Yazam. Yazam te tiene te persigue. Te tiene de hijo, ¿eh? Bueno, ahora voy a tirar próximo tema, una de las novedades que traje, ¿eh? ¡Ah! Ahí me gustó. Esa me gusta, dale. Viene dale, con dale. Viene con frita. Bueno, pero escúcheme una cosa, Gastoncito. Sí. Usted tiene que idealizar en la semana, buscarle la vuelta. Para que no nos juegue, es que no lo tuvimos, lo tuvimos vaya, haciendo, va. Lo tuvimos bueno, haciendo con mi primo. Vamos a seguir sigan intentando. Sigan insistiendo, ¿eh? Usted sabe insistir. Que acá tiene la puerta abierta. Olvídese. Y si no, venga, se mate. Claro. Igual me quedaron ahí por mostrar, ¿eh? Usted me dirá. Gastón, está nominado. Si muestro o no muestro. No, muestre, muestre. ¿Para qué vino? Igual muestre. Los otros están remixados, así que no tiene que pasar nada. ¿Cuál es? No, pero el otro también estaba medio remisado y lo mandaron, lo cortaron. Este. Bueno, esta es una de las novedades. A ver a si ver, la adivinan. Primo. A ver. ¡Oh, qué lindo que suena eso! Y todos los reyes con las bases nuevas, ¿viste? Oh, ah. De la mano de Dani Casanova. Estreno. Amigo del americano. Primicia. Ahí se lo tuvieron que el señor Sergio Denny, grande ídolo. No lo nombre, a ver si nos corta un poco. No. Hay una versión en inglés. ¡Qué temazo! Este tema. ¿La escuchaste? No. Me hizo volar. escuchá, escuchá. Bailamos, che. Hermoso tema. Para bailar más. Es el señor de la... que se arremangaba, ¿no? Para cantar. Un capo. Dice. El del flequillo. Se la acomodaba cada rato. No se emociona, no se emociona. De la mano de Dani Casanova. Primicia, primicia, en Amigos del Americano. 102.9. Gracias, yo estoy bien. Bailamos, bailamos. Yo no. Esa cosa dice, si lo habré bailado. ¿Quién lo dice? Josecito Acosta. ¡Qué grande, Josecito! Mónica, exactamente lo mismo. Otra novedad, ¿eh? Esto lleva tiempo de estar navegando y ver, encontrar novedades como esta, ¿eh? Obvio que sí. Estreno. Vamos, es conocido. Vamos. A ver si lo adivinan este. Se las compliqué. Solamente lo escuchás acá, ¿eh? Primicia. Mónica Valeria, dice Gastón, estás nominado. Lo sé, lo sé. Al confesionario. Sí, señor. Asistente de producción tenemos acá, la chica del termo. Caen, caen. Sí. Esta es una versión remix, sí. Pero esta es terrible. Ah. Sergio Denis cae, acá me comentan. Qué gran comparación, Terrible final. Este va con las manitos arriba, ¿eh? ¿Cómo dice? Esa es. Ceci, volvé, Ceci. Cortaron la luz, Ceci. Qué grave. Es el teléfono de la 102.9 Box. Esta es tu onda. Dale. 23 horas. Pasó este programa, che. Sí, ya 17 pasó, minutos, la verdad que sí, Falta poco para la hora de los lentos. Una versión un poquito más rápida de la normal, es como para bailarlo. Falta poco para lo lento, ojo, El viernes, Parque Textil, Avenida 14, entre 106 y 105, creo que es, Si no me quiero equivocar, por favor. Está en lo correcto. ¿Sí? Parque Textil. Entre 105 y 106, Parque Textil. Ahí está la gente de Copate, de la mano de Laura Iribarne, el gallego Fernández. Toda la gente linda con la buena música del señor Claudio Alexi Gómez. Frente al cementerio no se pueden perder nunca. El cementerio no, el cementerio no. Y el sábado bailamos Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda, enfrente en diagonal del Parque Domínico. Ahí tenés el Ultra Night de la mano de Juan Carlos Silvestro. y Gustavo Luercio, con la gran atención de Romina, el Mince Martínez, y en la barra Nachito. Ahí bailamos a full, y lleno de amigos, de amigos. Gracias, Moni. Muestre, muestre, Gastón, lo que trae. Bueno, ¿se acuerdan de este programa? Oh, música nuevo, total. Ah, pero ¿cómo que ¿se acuerdan no? de este programa? Permiso. Sí, sí, hable, hable. ¿Puedo? Tengo una anécdota con Música Total. Oh, hermoso. Me dos programas fui a grabar a Música Total a bailar. Tuve la suerte de ser elegido en el Club Deportivo San Vicente cuando salían los integrantes de Música Total, salían a buscar bailarines y bailarinas. Así que grabé dos programas allá por Olivos. No, en un boliche en Olivo, que en este momento no me acuerdo el nombre, grabé dos programas para Música Total. Mirá cómo te hicimos traer el recuerdo. Pero viste qué lindo, cómo se desbloquea el recuerdo con esto. Exacto, sí, sí, sí. ¿Te das sí. cuenta? No lo sabía. Sí, sí. Fíjate si no te ves en la tapa. No, que... claro. Ojalá, ojalá. Buscate en la tapa. No, mirá, no, no, ojalá. Encima, en ese tiempo, se grababa en los cassés, ¿se acuerda? Se grababa en grababa los cassés. Sí. Pero bueno, y escuchaste si foto, escuchaste temazo de Tear for Fear. Sí, temazo, olvídate. Todos quieren dominar el mundo. Y el domingo tenemos Moni, el domingo tenemos Sotoboche, ¿no? Sotoboche. Sí, los domingos Sotoboche. De la mano de Karina. Karina Magla y Dieguito Toscano, che. Y musicalizando creo que está Carlito Godoy, ¿o no? No recuerdo. A ver si hay alguien de. No, que creo que está. Desaznar. ¿No está Robledo? Me parece que está Robledo, Tipo poquito. Muy bien. Un poquito de ritmo, que 11:30 bajamos a 0, Empezamos de abajo. Y en Neboliche de Hollywood. ¿Se acuerdan Hollywood en Avellaneda? Sí. Tengo sí, otra anécdota. ¡Apa! Una final de breakdance. Oh. Perdí una final de breakdance por un viaje a Estados Unidos a ver a Michael Jackson. Mirá vos, mirá vos. Sí, Mónica, muchísimas gracias por tu ayuda. Gustavo Robledo está en Sotoboche. Bueno, Monito, próximo tema. Gino Vanilli, ¿lo conoces? Oh, Gino Vanilli. Sí, Gino Vanilli, ¿cómo no lo vamos a conocer? Autos negros. Qué hermoso. Ah, para vos, Ariel, porque vos sos medio... Mirá quién apareció con autos negros. A ver, ¿quién? Mirá, ¿quién? El señor polaco Azorín. ¡Hola, Pola! ¡Que disfrute, qué que grande, disfrute! ¡Genio! Un tema para vos, Poli. ¡Que disfrute! ¡Qué grande, Pola, querido! ¡Che! ¡Claudio, colega! ¡Mirá quién está ahí, Claudio! ¡Alexi Gómez! ¡Gómez, perdón! ¡Hola, Claudito. Buenas noches! ¡Temón de Disco Reble! ¡Qué hace, Claudito! ¡Genio! Sí, Claudio, obvio. Operador, dale volumen a esta parte, por favor, que la gente disfrute este remix que viene incluido en este disco, Escuchen lo que es este tema. ¡Temazo, temazo! ¡Qué buen rington que tenés! Muy buenas noches, chicos. Dice, gracias a Moni y Ari por bailar en el evento. Excelente exhibición, dice el Pola. Escucha, Pola. Escucha, Pola. Hola, Claudito, querido. Gordito, lindo. Genio. Genio de los genios. Ahí explotaba el tema. Temazo. Buenas noches, dice Claudio Gómez. Muy buenas noches, Claudio, querido. Claudio, colega, DJ. Se habré bailado este tema, che. A ver, los DJ. ¿Tuvieron este vinilo? Música total. Ahí va, ahí va. Qué bomba, qué bomba. Y el que viene ahora, el que explotaba las pistas. Oh. Antes de los lentos. Bien arriba. Claudito. 14 en 306 y 105, ¿no? Parque Textil, copate. Recalculando. Va, va, va, va, va. Escuchate esta parte, Mirá. El Pola estaba felicitando al señor Ari Contestable y la señora Mónica Quirós. Gracias, Pola, por la buena onda ahí de toda la gente de Jada y Pola Americano, a full, a full. gracias, Poli. Muchísimas gracias, en serio. Y el 25 de mayo, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, vuela, Java, ¿eh? Estamos todos. Muy bien. Algo importante se festeja. Ahora tiramos humo en la pista. ¡Epa! Bajan las bolas de boliche. Y aparece Limp Isk. ¡Oh, escucha! Y aparecen estas dos caras con este tema que volaba a la cabeza. ¿Bailarina? No, te estoy dando. Antes de los lentos a mover, vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí. Dale, dale, dale, dale, dale. Eso es una emoción. Lo empezaron a cortar de nuevo, dice. Ojo. Apúralo un poquito. Estamos todavía, ¿no? Estamos ya. Qué bomba, ¿eh? ¿Quién no bailó esto? A mí me cuesta creerlo. No. Se bailaba con el piecito hacia adelante. Cumpleaños, casamiento. 15. ¡Esa! Qué linda época. Con las galletas de Casa Blanca. Sí, señor. ¿Qué año era? Yo tenía 14. Así que imaginate. 14, 15. Y seguimos, de la mano de Dani Casanova. Ahí pasó, pasó Gastoncito Espinosa con su vinilo. Y hay más, hay mucho más. Y acá estamos, Paul, acá estamos. Ya está. Sí, están, dice. Sí, sí, sí, señor, sí, estamos. Por favor. Escucha. Por la 102.9 en vivo. Gracias, Claudito Gómez, por el aguante, gran DJ, y gran persona. Saludo grande ahí para toda la gente de Copate, Laura Iribarne, Gallego Fernández. A Normita Güero, una genia, ¿eh? Ah, ¿y a vos qué te parece, Moni? Mirá lo que dice Moni. Hoy tenemos los lentos, Daniel. Obvio, Moni, que están los lentos. Pero ni Yazán nos para. Yazán. Yazón. Ya está. Olvídate. La hora de la antorcha. La antorcha. Uy, cómo suena eso. Escucha, ¿quién escucha? Va llegando. Ahí va. ¿Y ahora qué me vas a decir? Nos vamos poniendo en clima de despacito. Después del corte, Moni, viene el bloque de lentos. ¿Qué se hace llamar, Dani? Volvieron los lentos en Amigos del Americano. De la mano de Dani Casanova. ¡Qué temazo, che! ¡Dale! Dale, Gastoncito, decí algo vos también, dale. Cualquier cosa, lo que quieras. Ah, sí, estaba disfrutando el tema, qué hermoso que suena. Pero qué matienzo, loco. Hay que agradecer eso, ¿eh? Que se venga con el matecito, no, olvidate, todos los martes. Un capo. Y Gastón, la gente de YouTube está escribiendo algo. No. Tenemos gente mirando, pero no están escribiendo. Lo que pasa es que están estudiando el terreno. Quieren saludar, pueden hacerlo también por la el canal de YouTube. Claro que sí. Mensajes de audio. Sí, sí, acá estamos leyendo todo. Texto. Todo tipo. Pueden mandar archivos, todo. Fotos, videos. Si hay fotos y videos. Olvídate. La amiga Liliana va, está ahí en YouTube, Gracias Lili por estar. Gracias a todos por el aguante, muchísimas gracias. Somos unos privilegiados. Se pasó, Moni. Moni, no. Moni dice, lo censuran a Gastón, no quiere ni hablar, dice. Contestale vos. Me están pegando por abajo. No, mentira. Está todo bien acá. Lo patea por debajo de la mesa. Muy buena gente. A partir del martes que viene, vamos a hacer un casting. Vamos a buscar locutora, ¿eh? Ah, mira vos. Qué lindo. ¡Oh, my God! A partir del martes que viene. Que parezca un accidente. ¿Qué? Vos es mi tema, amor. ¡Oh! Este Dani, ¿qué pasa, che? ¿Estamos empezando? Esto está muy bueno, pero vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Sí, por la 102.9 Vox. Amigo del americano, esa es tu onda, dale. ¿Me puede decirme quién es? Le voy a romper una patada en la piña. Entonces, Michis, ¿cómo explicar aquel nuestro beijo? Beijo de amor. El clásico de los viernes, Copate Night. DJ Claudio Gómez, Complejo Parque Textil. Avenida 14, entre 106 y 107. Berazategui. Daniel Casanova, DJ. Eventos sociales y corporativos. Equipos de primer nivel. 11-39-46-40-46. Instagram, dhc.danieldj. Distribuidores de gases industriales. Cargas de oxígeno a domicilio. Cargas de CO2. Carga argón. Atal nitrógeno. Acetileno. Helio globo. Carburo, ventas de válvulas, soplete, gasógeno. Realizamos reparaciones. 38 años de servicio es nuestra garantía. Consultas 15 57 41 48 58 o 15 62 32 63 10. ¿Pensás hacer una reunión o cumple en tu casa? Contactate con Emanuel. Alquiler de vajilla, manteles, mesas y sillas. Comunicate al teléfono o por WhatsApp. 11 36 68 87 26. Presupuestos económicos. En Java Eventos, Pola Americano, Avenida Onsari 854, Wilde, Barra Económica y Cuidado de Vehículos. Pizza Party Marce. Contamos con servicio de camareras y cocineros. Festejamos cumpleaños, casamientos, bautismo, despedidas, fiesta de 15, todo tipo de eventos. Comunicate al 11 32 36 67 64. Instagram @pizzapartymarce. Sergio Hogar e Hijos. Todo para tu hogar en un solo lugar. Formosa 3690, esquina Mauriño, Bernal Oeste. Instagram sergiohogar.ba. Facebook Sergio Hogar e Hijos. Consultas al teléfono 2133-9475. Celular 11-2522-6573. Walter Herramientas. Herramientas para todo tipo de vehículos, manuales y de banco. Ventas y distribución. 11-5098-5420. Facebook Herramientas Walter. Instagram Walter Horacio Saucedo. Walter Herramientas. Una chica que sueña con el hombre ideal, un amigo, un marido, un hogar. Ahí estamos, después de la pausa publicitaria por la 102.9 Vox. Esta es tu onda. Che, muchísimas gracias a nuestro nuevo auspiciante, ¿eh? Gracias, Emanuel. A prepararse, chiquis, chiquis, a prepararse, que se vienen los lentos de la mano de Dani Casanova. Perro sin dueño, qué tal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, perro sin dueño. Vamos a arrancar con un señor del rock. Un temazo. Empiecen a llamar a los bomberos. Epa, a vernos. Acá está. Ahí ves la cara, mirá. Billy Joel. No. Qué caro. Todo rockero hace unos lentos hermosos. Este es el señor Rod Stewart. Y la verdad que tiene cada lento hermoso. Escucha. Escucha, Esto se usaba mucho para dedicárselo a la novia en su época. Sí, señor. Sí. Cumpleaños de 15. Muy bien, mirá cómo sabe Ari. Hermoso. Volvieron los lentos. A disfrutar. De la mano de Dani Casanova. Muy lento este. Bien lento. Bien, bien, bien, Bien polenta. A ver cómo están las chicas en el chat. Alex, ¿cómo está? Está escuchando. ¿Alex está? Sí. ¿En YouTube? Sí. ¿O en el Face? Alex está acá en el Face. Lo tenemos en vivo por Facebook. Acá tengo traducido a un par de frases que tira este tema. ¿Quieren escuchar? Sí, señor. ¿Te lo he dicho últimamente? No. Vos escuchás a Rod Stewart y imaginate lo que te va diciendo cantando esto, ¿no? Por eso se usaba mucho para los enamorados. Ajá. ¿Te he dicho que no hay nadie más por encima de ti? Qué romántico. Excelente. Llena mi corazón de alegría. Me quitas toda mi tristeza. Ajá. Alivias mis problemas. Eso es lo que haces tú. Ahí va. Así empezamos, Moni. Moni dice: Moni dice, empezamos. Por el sol, escucha, por el sol de la mañana y todas sus glorias, saluda el día con esperanza. Bueno, esto me parece medio religioso también, le mando. También lo usaba en las iglesias. Claro. No se ríen, que es serio, che. Claro, che. Es un momento romántico. Llena mi vida de risa y de alguna manera lo haces mejor. Y ahí sigue con todas las mismas frases. Alivia mis problemas. Hay un amor muy divino. Y es el tuyo. ¡Epa! ¡A la mierda! Y si no la pones ahí, no, no, no, no la pones. ¿Cómo que si no la pones ahí? No. ¡A tomar de leche! ¡Oiga! El señor Rod Stewart. Señor, qué mal pensado. Rod Stewart, un capo el señor Rod Stewart. Qué mal pensado que son. Me gusta. Y así comenzó la tanda de lentos. La mamadera. ¿Y vos qué decís, Moni? Dios. No, así no se puede seguir. Temazo. Escuchá esta versión. Eso es para desayunar. Qué buen tema, loco. Solamente lo escuchás acá, el amigo del americano, la 102.9 Vox. Todos los martes de 22 a 24, ¿eh? Esta es tu onda. Escucha esta versión de la mano de Dani Casanova. Volvieron los lentos. Sí, señor. Que no decaiga, que no decaiga, dale. Gracias, gracias a todos por estar ahí haciéndonos el aguante siempre. Saludos para mi madre, que se va recuperando lentamente pero bien. Un saludo grande a tu mami, ¿eh? Saludos. Bueno. Mucha salud, sí, a tu mami. Vamos, mami, ¿eh? José Tula nos está viendo. Che, José Tula, muy buenas noches. Dice, los saludos desde Gleu, provincia de Buenos Aires. ¿Qué? Excelente música. Bienvenido, José. Gracias, bueno, José. Gracias. Todos los martes de 22 a 12, acá estamos. Mirá, gracias, lo que dice Moni. Moni dice, es para arrancar bailando y que Dios diga a dónde terminás. ¡Eva! Vas a saber a quién se lo dirá. ¿Perdón? Pola, Pola, escuchá una cosa. El Pola dice, buen tema, Dani. Pola, la perdimos a Ceci. Le cortaron la luz. Tres veces le cortaron la luz. Pola, escuchame una cosa. Ayudala a apagar la luz, che. Alex, está escuchando. Ale está escuchando ahí, ¿eh? Mamá. Yo te digo una cosa. Que estos temazos no es para escucharlo solo, ¿no? Porque... O sí, ojo. No, pero si lo escuchás solo lleva el peligro de... ¿De qué? Y de llamar a alguna de las Marías. No. Sí. De terminar como un piano embrujado. muy bien, señor operador. Excelente. El señor del helado. Sí, dice Ale. Bueno, ahora lo voy a transportar. Epa. Creo que es a los 70, fines de los 70. Opa. Este señor también hacía unos temazos, una letra y con una poesía. Que los voy a dejar con la boca abierta. Es para escucharlo con ella. Apoyada al hombro. Escucha. Apa. El Pola dice, debe estar durmiendo. Se levanta a las 5 de la mañana, Ceci. Bueno. Está bien, ven, hacela trabajar, Pola. Es un capo. Es un capo. Ah, Camilo Sesto. Excelente. Muy bien. Lento no, lo que sigue. Terrible. ¡Oba! Por la 102.9, mirá lo que estás escuchando. Mirá si no te hace aprieta, recordar te aprieta, algo. Te aprieta, ¿eh? Esto lo escuchás solamente en la voz. Perdónalo, perdónalo, che. Eso está bueno, Dani, recorrer varias épocas con los temas, 70, 80, 90. Claro que esto, sí. Esto creo que era los 70, uy, más. Pleno secundario. Se empezaron a acercar, ¿eh? De a poco, che, vienen los lentes y se empiezan a acercar, ojo, ¿eh? Opa, guarda, ¿eh? Mañana, Ultra Night, ¿eh? Ultra Night, Avenida Mitre 4637, Villa Domínico, partido de Avellaneda. A bailar a full, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho. No. Mañana explota esto. José Tula dice, qué recuerdo, lo lindo de la música nos transporta a épocas. Por supuesto, José, esa es la idea de este gracias, ratito de dice. Compartir todos estos recuerdos con todos ustedes. Claro que sí. Bueno, y así como podemos saltar en el tiempo como si fuese la máquina del tiempo, nos vamos a los principios de los 90. Mira, con este señor de pelo largo. ¿Cuál de los dos? Mira, el que canta. Dani, el Pola dice que con el tema anterior, este tema estaba muy usado en mi época. Hacíamos macana y decíamos, perdóname. Ah, ¿viste? Todo tiene un recuerdo, Pola. Claro que sí. Escucha. Volvieron los señor Miguel Mateo. De la mano de Dani Casanova. Un tema no muy conocido, pero que tiene nada una letra para escuchar, ¿eh? Es que mi ventana está cerrada. Ahí va. Puedo volar. Alguien me está usando las alas. Y es muy raro que te vea. Las chicas están ahí, como ¿eh? Una muñequita en la escalera. Te engañó la tarde. Te dio la llave rota. Sí, dale. Mira a tu alrededor. El mundo no para de girar. Ya, ya, ya. Señor Miguel Mateo. Por la voz 102.9. 23:45. ¿Cómo pasa la hora, che? Qué lindo. Sí, la verdad que se fue rápido el programa hoy, ¿eh? Qué lindo. Venía silbando un señor por el fondo en el medio de la ruta, un camino de tierra, silbaba esta canción. Nah, ese de los míos. Por el río de Moscú. Scorpio. Escuchando bien. Escucha. Scorpio. Sí, en cuando castellano. Vino a la Argentina. Mamá. En castellano. Ojo, soldados a pasar. Lo escuchás acá nomás, ¿eh? Escuchando vientos nuevos. Qué lindo, che. Sí, señora. Ay, Dios. Moto, pelo ahora largo que lo, y a la ruta. Ahora que lo escucho, dice que va a volverlo en Canal 2. Peligro sin codificar, ojalá, ¿eh? Mira. Sí. Están. Hermanos, el futuro ya se ve. Se puede hasta tocar. 11-64-00-70-47. 64-00-70-47 es el teléfono de la voz 102.9. Esta es tu onda. ¡Qué temazo, dale! Dice Mónica Valeria Quirós. ¡Qué época, eh! No, sigue, Dani. Sí, el polaco dice: ahora sí me acuesto y que aparezca el piano, dice. Íconos del recuerdo. Aguante el pola, Qué época. ¿Se acuerda cuando esperábamos los temas que queríamos en la radio con el cassé preparado? Sí. Que no hable el locutor, ponerle la cinta scotch arriba del agujerito, porque usábamos un cassé grabado. Nos puteaban todos los Después cuando te lo cortaba el locutor lo puteaba. Claro. No. Cuando querías copiar un tema en castellano o saber la letra, pausa, anotabas. Play, pausa, anotabas. ¿Te acordás? Qué bárbaro, sí. Lidia Bidione nos está viendo. Hola, Mimi, grande Mimi, genia. Gracias por estar ahí, Cuánta gente, che. Con los lentos, Sé que gustan los lentos. Sí. Y claro, lo que aparte pasa es que eso, como dice Dani, te transporta a esa época que te hace acordar, te trae muchos recuerdos. Totalmente. Sí, tal cual, Gastón, dice Mónica. Ah, lo de los cassettes que estábamos hablando. Aparte, Mono es un lindo horario porque terminan de cenar, lavan los platos, se acomodan, se relajan un poquito y aparecen los lentos. Y aparecen los lentos y después Dios dirá. A la combi. Postre. A ver, Dani. No. Otra versión grande, Rosette. Este tema. Qué genial. que en paz descanse la genia de Roxette. Sí. Qué voz, qué voz. Para empezar, me levanto de la cama. No, aparte el boom que tuvieron cuando empezaron. Este muchacho te hace poner la piel de gallina, Casanova. Gracias a Dios. No, señor Damián Espadera, mira. Che, viste lo que dice, este programa es un flan puro huevo, dice. A partir del martes que viene hacemos el casting para traer una locutora, Se me puso así. Se me puso así. Mónica dice, y después postre, dice. Yeah. Solo esperar la soledad. José Acosta dice, chicos, me voy a acostar. Que descanse, Josecito querido, gracias por estar ahí, genio. Buenas noches, gracias. No, mira cómo está Lili. Gracias, José. Se está electrocutando. Ayúdame, yo no sé cómo pasarme un día sin ti. ¡Qué buen tema, che! Un día sin ti. José, José Tula, estamos los martes, todos los martes de 22 a 24. Todos los martes de 22 a 24. ¡Qué grande, José! Gracias, José, por estar, ¿eh? Gracias. Somos vecinos. Yo soy de Bursaco. Más Claypole. De Gleu. Es José Tula. Tengo gente amiga en Gleu. ¿Seguimos con bandas en castellano? Pero cómo no. Sí, señor. A ver, señor. Y nos quedamos en los 80. La mejor época para mí. Hay quien lo saca primero, ¿eh? Sí, ya lo saqué. Virus. Virus. Muy bien. Inconfundible. ¿Te acordás, primo? Los cassettes en tu casa. Los el operador técnico dice. Che, nuestro operador técnico dice, un peligro, dice, con esto lento y tanto hombre. Tiene razón. Acá no hay piano. Gracias, Lili. ¿Qué pasa, chavos? Es un capo. Nuestro peor técnico es un capo. No, Virus. Virus en su época fueron unos adelantados, ¿eh? Sí. Pones hoy en día un disco de ellos y es terrible. Vaya, estuviera hecho hace un mes. Virus es el que nos agarró de que nos vacunaron. La verdad que es un genio, Dani Casanova, ¿eh? Gracias, monito querido. Más o menos. Uno de los genios. Acá frotás la lámpara y no sabés lo que sale. Guarda con lo que frotás. Y sin embargo, no sé quién serás. ¿No hay un piquito para mí? ¿Perdón? Y es verdad, ¿eh? Como dijo Dani, como pasó el programa de hoy, ¿eh? 23 horas, 52 minutos. En la ciudad de Quilmes, o la República de Quilmes. ¿Cómo va a estar el tiempo mañana, señor Contestabile? Mire usted, mañana va a ser un día espectacular. En este momento hay una temperatura de 15 grados 4. Y mañana vamos a tener un hermoso día, con lo cual vamos a tener una 10 grados de mínima y una máxima de 23 grados. Porque la gente a la noche va a salir, ¿eh? Y después de las 12 es el día del trabajador, ¿eh? No, 15 grados de promedio en la noche. Pero qué bárbaro, mañana, che. Mañana se sale. O sea, se sale. Mañana se sale o se sale. Y después el querido jueves vamos a tener una temperatura de 13 grados como mínima y una de 23 como máximo. Va a estar nublado y por la noche vamos a tener 18 grados. Qué bueno promedio. Va a estar, Al mediodía estoy invitado a almorzar, así que... Dale. Bueno, bien, y fresquito para 18. Un asadito. Se la va a comer toda la noche. Y nos vamos con este señor que yo era chico. Opa. Y decía, ay, qué fea música. ¿Quién? José Pola Solina dice, aprovecho para saludarlo y agradecer la publicidad de los eventos. Y nosotros gracias, te queremos Pola. Agradecer, Pola. Hola, querido, nosotros te queremos agradecer por la siempre por la buena onda, por la atención, tanto del lado tuyo como de Ceci, de Jorgito y Alicia, de toda la gente de Java ahí, también Alea Rey y su señora, Gustavo, todo. Así que gracias por la buena onda. Siempre somos bien recibidos y bien atendidos. Que descanse, amigo. Abrazo grande. Hermoso lugar. Estuvo a full este sábado. La verdad que había bastante gente. Impresionante estuvo. Impresionante la gente. Cava evento. Ahí de la mano de Polaco a Solina. Procuro cansarme. No, yo cuando era chico, viste, decía, ay, no, esta música, qué fea. Ahora lo entiendo. Ahora de grande nos gusta todo esto. Ahora nos gusta. Ahora me gusta. Este es José Vélez. Colombiano, ¿no? Era, ¿no? José Vélez. José Vélez. No, no era colombiano, ¿sí? José Vélez, no, colombiano. ¿De dónde era? Por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Che, el Pola dice, ¿qué? Si van a festejar el si van a festejar el Día del Trabajador, no cuenten conmigo, yo no trabajo hace 7 años, dice. Sí, Pola, obvio. Bien, Pola. Eso es mi flor de trabajo. Si a la mañana no vas a atender la verdulería, papá. Epa, es verdulero el Pola. ¿O no, Pola? Trabajo de mierda. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta. Vamos. Qué temita que trajiste, Dani, Me pongo loco estos temas. Son para lo que sigue. Los viernes, Parque Textil, Parque Textil, Avenida 14, entre 105 y 106, Ciudad de Berazategui, ahí de la mano de Laura Iribarne y el gallego Fernández, musicalizando nuestro gran amigo y gran DJ Claudio, Alexi Gómez, todos los viernes, Copate. Sábado, Ultra Night, Avenida Mitre 4637, de la mano de Juan Carlos Silvestro y Gustavo Luercho, ahí con la atención de Romina Emilce Martínez, y en la barra Nachito, Ultra Night. Y no nos olvidemos que mañana abre Ultra Night. Sí, mañana Ultra Night, Avenida Mitre 4637. Y el domingo, ya que está... Ya que está, dale. Mándale. Nos podemos ir a bailar a Sotoboche. Con la señora Karina Magda como anfitriona. ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar. Porque siguieras tú. Nos vamos así. Con otro de esa época. ¿Nos vamos con este? No. No soy yo. No soy yo. Ojo, no soy yo. El Puma Rodríguez. Sí, señor. Esa melena al viento. A ver. Esto era un tema. Esto era poesía. Obviamente. No, ahora te la voy a poner. La cosa, la burra. Está muy enfermo el Puma Rodríguez, ¿no? No, está bien. Estuvo bien? Jodido. Estuvo jodido, ¿no? No, el Pola dice, yo ya alquilé hasta las verdulerías, no dejé ni las balanzas, dice. Está bien, que labure otra, Pola. Pola, querido, vamos, tantos Poli. Años, ¿no? Trabajo muy duro, como un esclavo. Hay que festejar el cambio de década. Yo soy solo un nuestro querido amigo, del 25. Que tú haces saltar. 25 de mayo cumple nuestro amigo Pola. Y que buscas... Cuando sientes ganas. ¿A dónde, Moni? Y ahora los martes hacen concurso de americano. ¿A dónde, Moni? Sentir de verdad. a tomar la leche. Dueño de ti, dueño de qué. Vamos todos. Los copia todo. Eso que es lo que se logra con la música, ¿ves? Sin alma, dueño de el operador está ahí tocando todos los botones. Revolvió el perro. Mira lo que es el operador. Sobre el agua, dueño de ti. Y ahí atrás lo están esperando. Con todo el dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu y nos estamos yendo, hasta el martes que viene. Nos estamos yendo. Quiero agradecer a toda esa gente que tiene la buena onda cada vez que voy al Ultra Night de felicitarnos por el programa, así que muchísimas gracias por la buena onda, la buena vibra que nos mandan, así que gracias. ¿Nos vamos con uno más? ¿Qué no le parece, yo, Dani? Faltan 10 minutos para que termine mi turno. Muy bueno. Está muy bueno ese. Pero su turno terminó. ¿Qué dice usted, Dani? Nos vamos con uno más. Dale. Ahí va. Vamos. No. A ver. José Tula dice gracias por el programa. Gracias a vos, José, por el aguante. ¿Quién puede cantar? Cuando piensas en alguien. Banana Pueyrredón. Cuando piensas en alguien. Banana Pueyrredón. Sin hacerte pregunta. Y bien iniciado por medio y avanzado, dice Moni. Y te quedas despierto. El señor César Banana Pueyrredón. El mogoleo. Esto también lo poníamos en los asaltos, ¿no? Sí. Para apretar un poquito. Le vamos a mandar un saludo muy grande para nuestra directora de la radio, la señora Claudia Laporta, que yo sé que nos está viendo, Gracias, Claudia. Gracias. Este también con las manitas, sí. Gracias, Mari, por calentarnos el agua. Ella está siempre ahí firme. Siempre. Muy cochina. Dani, querido, nos estamos yendo. Gente, otro día más, otro programa con todos los recuerdos que podemos llegar a traer con de la mano de la música. Todo unido, ¿no? Y bueno, compartirlo, como digo, con todos ustedes. Gracias. Y nos vemos la semana próxima. Sí, señor. En esto que dice Amigos del Americano. Gastón, querido. Gracias, gente. Feliz de estar acá con ustedes siempre, a traer mis disquitos. Yo no. Pelearme con Shazam, pelearme con el operador, pelearme con todo el mundo. Gracias por el aguante. Vamos a resistir. Resistiré, olvidate. Dijo. Claro que sí. Sí, señor. ¿Cómo que no? Ari, querido. Bueno, yo agradecerles a todos por los saludos. Bueno, la buena onda que tienen todos. Gracias por los saludos del sábado. Gracias a Mónica, que fue una bailarina espectacular. Sabe mucho más que yo de esto. Y excelente persona, ¿eh? Excelente persona. Yo no puedo decir absolutamente nada de ella. Así que, chicos, muchísimas gracias. Una nena. Muy buenas noches y que descansen bien. Y ante todo, feliz Día del Trabajador para todos. Feliz Día del Trabajador para todos. Mónica dice, saludo a todos, que descansen y excelente programa. Gracias, Moni. Gracias por estar. Ella es firme, nuestra gran oyente, Mónica Valeria Quiró. Bueno, gente linda, gracias a todos. Gracias por el aguante. Muchísimas gracias. ¿Sí? Si Dios quiere, nos vemos el martes que viene de 22 a 24. Por la voz 102.9 en esto que se hace llamar Amigo del Americano. Feliz Día del Trabajador para todos. ¿Sí? Para todos. Nos despedimos con este tema. Temazo. Como digo siempre, buena semana, buen fin de semana y sean felices. Chau. Gracias por todo. Gracias. Los queremos. Chau. Chau. Buen tema para todos. ¿A dónde está mi amiga? In case I need it when I'm older.